Gracias. Esa es la historia de un asesino y su obsesión por encontrar a la persona. Esta es su actitud de, si no eres mía, no eres de nadie. Esta es una historia sobre una obsesión pagana. Gracias.